Nahuel de Coach. Le mandamos cumbia, perro. La tela en. Me encantaría pasarte a buscar, llevarte a comer y después a pasear. Hey, aunque yo sé que tu padre no te va a dejar, y le canté de las 10, sola no vas a regresar. Porque hoy quiero verte, pa' toda la noche acariciarte. Porque hoy quiero verte, me consume la gana de darte. Porque hoy quiero verte, con la gana no voy a quedarme. Maldita mi suerte, que no me permite amarte. Quiero llevarte de la mano, que vean lo que somos. Me encanta mirarte a los ojos cuando te como. Tú eres mi princesa, yo daría un trono. Una en un millón, baby, tú eres pa' mí solo. Solo acércate, para ver si esta hora puede ser, baby. Déjate ver, pa' descubrir el sabor de tu piel. Porque hoy quiero verte, pa' toda la noche acariciarte. Porque hoy quiero verte, con la gana no voy a quedarme. Maldita mi suerte, que no me permite amarte. Ay, despacito, despacito, despacito. Nahuel de Coach, le mandamos cumbia, perro. Me encantaría pasarte a buscar, llevarte a comer y después a pasear. Hey, aunque yo sé que tu padre no te va a dejar, y le canté de las 10, sola no vas a regresar. Porque hoy quiero verte, pa' toda la noche acariciarte. Porque hoy quiero verte, me consume la gana de darte. Porque hoy quiero verte, con la gana no a quedarme. Maldita mi suerte, que no me permite amarte. Solo acércate, para ver si esta hora puede ser, baby. Déjate ver, pa' descubrir el sabor de tu piel. Porque hoy quiero verte, pa' toda la noche acariciarte. Porque hoy quiero verte, me consume la gana de darte. Porque hoy quiero verte, con la gana no voy a quedarme.